traje un regalito. Oh, chiquitito. Gracias. Y cuídalo porque lleva una platita dentro, ¿ya? Gracias. Que no se te vaya a perder.